dulcemos delicias de sombrero. No actúo como si fuera un torero. Sigiloso y expectante en la presa. Yo más bien soy una corta sobremesa. Tiro la cadena antes de mear. Lloro a la cebolla antes de pelar. Ya me puse dos dulzuras de sombrero. Voy ansioso pero no sé bien a dónde. Y cuando sé a dónde no voy por miedo. Estoy revivo y mi cuerpo en el purgatorio. Preparo la cena a la matina. Cazo mariposas en pleno invierno. Ya me puse dos ricuras de sombrero. No largué y voy al podio en el primero. Necesito una mujer en mi regazo. O me voy a masturbar mirando un vaso. A veces el hongo antes de correr. Hago la digestión estando en ayunas. Ya me puse dos delicias de sombrero. Todo culpa de la maldita M7. Ya me puse dos ricuras de sombrero. Todo culpa de la maldita M7. Dicen que he nacido sin ser engendrado. No por obra y gracia, sino por apurado.